Hominos catoikei ente crete, basileus esti tesnesu, cae ente tuminos oikia estin holabirinthos. Ekei de catoikei hominotauros, theerion tomen hemisi anthropos, to demisi tauros. Ho de minotauros trogei anthropus, hominos anancasdei tus athenaius, heptate neanias cae hepta parthenus pempen, prosten creten catetos, cae didos in autus to minotauro trogen. En detais athenais basileue hoaikeus, esti de auto huiostis onomati Theseus. Houn Theseus eis naun esbainei metaton hetairon, cae plei prosten creten. Epeide esten neson afignuntai, ote basileus caige basileia caige zigater auton onomati Ariadne, dejontai autus caiausi prostengnoson, huto gar tin tu minos polin onomazusin, caifilatusin ento desmoterio.